Periodismo Turno Mañana. Vamos a charlar unos minutos con Francisco Torroa. Francisco Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Francisco, ayer se reunió con Juan Carlos Marino y Daniel Kronenberger, tratando de ver cómo se ponen de acuerdo para la candidatura del año que viene, para la gobernación de La Pampa. Así es. Mire, nosotros tenemos hoy una reunión con la mesa de la convención, la mesa del comité de provincia. Me parece que no corresponde adelantar el tenor de la reunión hasta tanto ellos no sean informados. Sería, me parece, descorte de mi parte. Pero, ¿qué les puedo decir de la reunión? Que fue una reunión de un buen diálogo, que fue, yo la considero positiva, cordial. Y, bueno, me parece, un primer paso interesante, diría yo. ¿No se han puesto de acuerdo? ¿Le puedo preguntar? Nunca nos vamos a poner de acuerdo en una primera reunión. Estuvimos evaluando métodos de que nos sirvan para evaluar posibilidades de resolver candidaturas. O sea, yo diría que salí conforme de la reunión. Claro. Francisco, ¿usted pretende ser el candidato a gobernador de la UCR? Bueno, no he lanzado ninguna candidatura en forma oficial, pero, vamos a explorar las circunstancias en que llega el radicalismo, las circunstancias del frente. Yo creo que todavía no tenemos cronograma electoral. Con esto quiero decir que no estoy descartando de ninguna manera ser candidato a gobernador. Claro. Francisco, hay algunos dirigentes de la UCR que están cuestionando la decisión que tomó la convención provincial, de que si no se ponen de acuerdo, pretenden evitar la interna y tomarían ellos la decisión. Me parece que, fue un gravísimo error del presidente de la convención poner a votación una moción que sin duda acarrea una fuerte ilegalidad. ¿Por qué? Porque una decisión de la convención no puede estar por arriba de la carta orgánica y no puede estar por arriba de una ley provincial. O sea que me parece que lo que la convención puede hacer son recomendaciones, una cosa así, pero no decidir algo que ya la carta orgánica ha decidido, que son los procesos de internas, o que la ley provincial establece. O sea, me parece que ha sido un error que, poner a votación, una votación a mano alzada, no fue nominal, que debió haber sido nominal, que creo que no tiene sustento y que puede acarrear al radicalismo a un verdadero cisma. Entonces yo creo que, ayer conversamos sobre este tema y los tres estuvimos de acuerdo de que no puede ser la convención el que elija, ¿no? Claro. Francisco, ¿y la UCR debería evitar lo que ocurrió el año pasado, de ir separados a la interna con el PRO, vendría a ser acá en La Pampa? Debería evitar y hay que hacer todos los esfuerzos. Y para hacer los esfuerzos, todos tienen que ceder algo, ¿no? Yo creo que, mi opinión personal es que habría que, esperar la constitución del frente, porque acá estamos dando por sentado que se va a constituir el frente, y bueno, me parece que adelantarse si vamos en una sola lista, no, hay que esperar la constitución del frente, ¿no? Y después habría que ver si dentro del mismo frente se puede armonizar una fórmula en conjunto. Ese fue el camino que transité yo en el año 2015 cuando fui presidente de la Unión Cívica Radical. Claro, está bien. Así que la reunión es hoy con la mesa, vendría a ser de la convención. Sí, hoy nos vamos a juntar con la mesa de la convención y con la mesa del comité de provincia, hoy a la tarde. Está bien. Ahí entonces, después de esa reunión, por ahí hay más precisiones. Exactamente. Bueno, Francisco, le agradecemos estos minutos con Carmen. No sé si quiere completar con algo. No. Creo que yo sigo insistiendo en la necesidad de un frente que no sea electoral, que sea una coalición de gobierno. Cuanto más difíciles son las dificultades, cuando más grandes son los desafíos, más necesitamos de una coalición, ¿no? Porque hay que tener músculo político, pero además hace falta una diversidad de ideas que nos permitan sortear los obstáculos, y hoy me parece que la Argentina tiene una situación complicada a nivel ciudad de Santa Rosa, tiene una situación complicada a nivel provincia, porque la provincia no ha encontrado un modelo de desarrollo, sino que es un modelo, de administración pública en forma exclusiva, y después a nivel nacional estamos con complicaciones también. O sea que yo abono que una coalición de gobierno, que tiene que tener un programa de gobierno, no hay coalición de gobierno si no hay programa de gobierno, nos puede sacar a la Argentina adelante, y que dejemos, digamos, de profundizar grietas, y sino que tenemos que construir puentes, y que tenemos que entender que la Argentina tiene que ser, dejar de ser el país de la perpetua confrontación para ser un país de agenda en común, ¿no? Bien, Francisco, muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, la palabra de Francisco Torroba, el dirigente de la UCR. Anoche se reunieron los tres precandidatos, vamos a decirlo, Juan Carlos Marino, Daniel Kronenberger y el propio Torroba, en primera reunión para tratar de llegar a un acuerdo, un consenso, para ver quién será el que encabece la candidatura a gobernador por la UCR. Hoy bajarán la reunión a la mesa de la Convención Provincial y del Comité Provincia. 9:20, ya volvemos. Periodismo Turno Mañana.